360 es la rueda. Saludos a la bandera desde el búnker del barrio chino de Guanatos. Estamos en 360, programa radiofónico producido por Poncho Ortiz y Sergio Fong para radiocartón.com. Estamos giritos dando una vuelta más por el ser. 360 pretende el retorno al punto de partida con la colaboración de los compas. Dense, entréguense, estamos receptos a su participación. Nos escuchamos todos los viernes de 7 a 8. Estamos puestos. Iniciamos. Ahora. No hay para atrás. Dense grasa. Dense grasa. Grasa. Grasa. Salud. Pásenle en la fiesta, todos están invitados. No les no lo conozcamos, pásenle también, hombre. Pero mira quién está aquí, está Panchito, hombre, Panchito. ¡Vuelve! ¡Raca, que está tu crinolina! ¡Vuelve! Nomás que me echar en directo. Matilda, Matilda, Matilda, estás muy flaca y no te puedo agarrar. Así con jícamo, vamos a echarle mucha alegría a la fiesta porque tiene que ser muy bueno. Bueno, y hacer francamente aquí está nada menos que don Arturo. Don Arturo no va a decir nada. Amigo, buenas noches. Vine a felicitar a Matilda porque yo la quiero y darle su mensaje. También voy a cantar porque ella es el amor de mi vida. Pues oiga, usted entre a la cantada, no nomás lo esté platicando. Matilda, Matilda. Matilda, estás muy gorda y no te puedo. Ay, mamacita, yo también quiero cantarle a Domitila. A ver, Domitila. Ay, señor, si es que me poniste en vergüenza. Órale, a cantarlo. Sí, Juan, sí, Juan. Matilda. Sí, señor. Matilda. Así, con mucho. Matilda, estás muy flaca y no te puedo cargar. Ay, señor. ¡Qué bonito! Oye, ya sabes que tú has sido el amor de mi vida. ¡Ay, señor! ¡No dejes de poner colorada! ¡No me quieres o te quebro! A ver, Márgara, ¿tú qué estás haciendo allí? Pues aquí no nada más dijo de coqueta en la fiesta. ¡Cántate algo! Voy a ver si me sale Matilda, ¿eh? Ya más que chuta. ¡Matilda! ¡Muy bien! ¡Matilda! ¡Muy bien! Muy gorda y no te puedo cargar. ¿Me das permiso? Nada más, Dios te cuenta. Ya, ya, ya. Sí, guay, con mucho jícamo. Matilda, estás muy flaca y no te puedo cargar. Mira nada más quién le invitó a la fiesta. Matilda. Ay, este niñito. Matilda. Todos a cantar. Matilda, todos a cantar. Matilda, estás muy flaca y no te puedo. Psicodélicamente hablando, compadre, ¿cómo ves tú a los chamacos de la nueva ola? Antes sí nos costaba trabajo llegar a cantar o a pararnos frente a un micrófono, ¿verdad? Claro que nos costaba, pero harto, harto trabajo, compadre. No, ¿y sabes cuáles son ahora los requisitos para llegar a ser cantante de la nueva ola, compadre? ¿Cuáles son? Mira, tener poca edad, poca voz y poca vergüenza. Mira, compadre, déjate de cosas. ¿Y por qué no mejor cantamos una canción de las que te han dado mucho, mucho nombre? Pues, ¿por qué no cantas esa canción que le gustaba mucho a la comadre? ¿Cuál canción? Sí, esa que dice, a la rorro niño, duérmase mi negro. Pues, compadre, ¿qué pasó? Eso me la cantaba mi hija, solo cuando llegaba yo tomado, compadre. ¿Por qué no mejor cantamos esa canción tuya que dice, mujer? Nos le echamos, ¿cómo de que no? Pero échale mucho pedal y mucho, mucho tuchet, compadre. Mucho tuchet, tuchet. Mujer, mujer divina.

amargo para siempre, amargo dolor. ¡Vive! ¡Ajá! Pobre de mí. Esta vida mejor que se acabe no es para mí. ¡Ajá! Pobre de mí. Ay, corazón. Pobre de mí. No sufras. Cuánto sufre mi pecho que late tan solo por ti. Por un amor he llorado gotitas de sangre del corazón. Me ha dejado con el alma herida sin compasión. ¡Oh, raza! Pásale al baile, pariente. Anda peinado, trae distintivo. Ah, pues aviéntese. Oiga, don Pedrito, cántese algo. Yo no sé cantar, chiquitín. Oiga, que no sean incrementosos, déjenme cantar a mí, hombre. Bueno, vamos a hacer una lucha, a ver si salgo. Oiga, ¿sí se va a acabar la canción, hombre? Ahí les voy. Pobre de mí. Ay, corazón. Dejadme solo. Pobre de mí. No sufras más, chiquitina. Ahora sí, éntrale tú, cantín. Cuánto sufre mi pecho que late tan solo por ti. Aleluya, ya. Capitán, capitán, que sube la marea. Capitán, capitán, el barco se menea. Yo soy marinero y me quiero casar con una sirenita que sepa bailar, que no tenga novio y que sepa remar, y que también le guste vivir en el mar. Viviremos en la playa, disfrutando del amor, uniremos nuestras almas en un solo corazón. Cuando suba la marea nos iremos a gozar, y si el barco se menea gozaremos más y más. Se hunde el barco, mi querido capitán, abrázame mi negra, vamos a aprovechar. Se hunde el barco, mi querido capitán, ya todos empezamos a cotorrear. A ese capitán le hace agua la canoa. ¡Modo monas, raza! ¡Ajú! Capitán, capitán, que sube la marea. Capitán, capitán, el barco se menea. Yo soy marinero y me quiero casar con una sirenita que sepa bailar, que no tenga novio y que sepa remar, y que también le guste vivir en el mar. Viviremos en la playa disfrutando del amor, uniremos nuestras almas en un solo corazón. Cuando suba la marea nos iremos a gustar, y si el barco se menea gozaremos más y más. Se hunde el barco, mi querido capitán, abrázame mi negra, vamos a aprovechar. Se hunde el barco, mi querido capitán, y a todos empezamos a cotorrear. ¡Sálvese el que pueda! ¡Sálvese el que pueda! Las mujeres en los botes y los hombres en las balsas. ¿Y yo dónde, capi? Usted se ahoga. Ay, entonces, cómeme, tiburón. Ay, no, pero es que yo también soy sirena, chulis. Noche tibia nos conocimos, junto al agua azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní. Y con el embrujo de tus canciones

de Diógenes, la linterna ausentada a las solteras, pa' buscar costilla eterna y que sea sin borracheras, cásense con viejos gachos que ya los tumbe el olor. De los maridos borrachos siempre líbranos, Señor. De un marido sin vergüenza nada bueno hay que esperar, vacía vive la despensa porque no da pa' comprar, él se viste con hilachos, casi en cueros ando yo, en el frío y en el calor. De los maridos borrachos siempre líbranos, Señor. No es de los más sencillos la costilla de mi ruina, si se pone calzoncillos son de costales de harina, vestuario de mamarrachos que los llevan sin honor. De los maridos borrachos siempre líbranos, Señor. Más bien que estar yo casada con un hombre tan pipero, quisiera estar bien quedada en cárcel y sin dinero, comiendo camote a cachos para calmar mi dolor. De los maridos borrachos siempre líbranos, Señor. Así sea. Momento, déjenlo que se acomoden como quieran. Señor Juan Camaney, ¿acepta usted por esposa a la señorita profunda del campo? No, no, mejor me espero, mejor me espero. ¿Qué me espero ni qué me espero? Ahora se amuela. Todos con mucho decoro para alcanzar el sufragio, decide el siguiente coro en nuestro eterno trisagio. Santo que estás en los cielos del matrimonio, libranos. Si de pena los solterones quisierais veros librados, escuchad con atención las quejas de los casados, pues son cosas tan horribles que parecen del demonio, las que sufren los idiotas que entran al matrimonio, y si metemos la pata ya no podremos quejarnos. Santo que estás en los cielos del matrimonio, libranos. Oh, qué tormentos más crueles para los pobres casados, esa sucesión continua de los días del mercado, con el costalito al hombro y los dientes pelados, tal vez a pasar vergüenzas y después no quieran fiarnos. Santo que estás en los cielos del matrimonio, libranos. Oh, qué suplicio, qué pena, qué dolor, ver la tormenta de pagos a fin de mes, de agua, de luz, de sirvienta, del alquiler de la casa, que aunque sea un recibo sucio, hay que correr a pagar por temor al desahucio. Santo que estás en los cielos del matrimonio, libranos. Antes que el dulce himeneo sufrir mil cosas malignas, o que nos pican las pulgas o se nos entren las niguas, y nos hagan carreteras que tengamos que ir gateando, o que andemos con muletas antes que el cura nos rece del matrimonio los salmos. Santo que estás en los cielos del matrimonio, libranos. Antes que huir muy contrictos la epístola de San Pablo, que nos persiga algún duende o que nos tiente algún diablo, que una bruja nos persiga y que no nos deje dormir, o que nos prive un espanto aunque nos haga morir, pues todo esto es preferible a una mujer obligarnos. Santo que estás en los cielos del matrimonio, libranos. Más bien que esposa un laxante que nos saque hasta la lengua, comer mil chiles sin tregua y al otro día en el suplicio, un viaje a pie de 100 leguas, un catarro bien pegado, el dolor de 7 muelas, de Veracruz regresarse del carnaval deshonrado, estas insignificancias más bien que mujer enviadnos. Santo que estás en los cielos del matrimonio, libranos. Antes que esposa una chiva que nos parta por el eje y que tendidos nos deje bien feos, patas arriba, boquiabiertos y con los ojos volteados, los intestinos salidos y los calzones rasgados. Danos, mi Dios, todo esto más nunca jamás casarnos. Santo que estás en los cielos del matrimonio, libranos. Y por fin, santos devotos de nuestra Madre María, dejadnos en soltería hasta los tiempos remotos, en que ya de puros viejos y con los calzones rotos nos rodemos por la tumba hechos unos tristes jotos, llenos de satisfacción queremos así acabarnos. Santo que estás en los cielos del matrimonio, libranos. Amén. Yo no sé lo que comí, pero me agarró un dolor. Enseguida me atendí y me ordenó el doctor que vuelva. ¡Vuelva, vuelva, vuelva! Sí. ¡Vuelva, vuelva, vuelva! Él me curó, no sé con qué, no sé con qué. Thank you. beso de amor moriremos también. Que te quiero sentir en mis brazos amándome. Que te quiero decir gozaremos los dos al calor de tus besos y tu pasión. Ven, no te alejes de mí, que no vivo sin ti. Vamos a recordar donde nos conocimos. Quiero sentir calor de tus labios divinos. Ven, no quisiera saber que existe otra vida si no estás tú. Ven, no te alejes de mí, que no vivo sin ti. Ven, que en un beso de amor moriremos también. Yo quiero ser cómico, tener mucha mímica, que cada periódico me saque una crítica. Yo soy un buen cómico, soy hombre idéntico, un cuerpo titánico y un cerebro excéntrico. ¡Ay, mamachita! Soy cómico fílmico, y aunque soy muy cárcamo, he visto lo exótico y soy muy elástico. Yo quiero ser cómico, tener mucha mímica, que cada periódico me saque una crítica. Soy macho auténtico, cantando soy único, con melena artística. Yo soy el 21. Quiero ser político, tener un buen Cadillac, y aquí ando de cómico, lo único maniático, hermanito del alma. Soy lo correcto para bailar el cruz. Es un pie adelante, el otro atrás. Cierro fácil, hombre. Lo pueden bailar hasta los chimpayates. ¡Válgame Dios! Yo también soy cómico y soy muy buen químico, pues hice la fórmula de la bomba atómica. Yo quiero ser cómico, tener mucha mímica, que cada periódico me saque una crítica. Yo soy muy simpático, pero estoy afónico. Por eso mi cántico resulta sinfónico. ¡Mira! Yo quiero ser cómico. ¡Ay, eso es así! ¿Por qué no? ¡Nunca será cómico! ¡Hola, sí, Martina! ¡Me jugaste chueco! Quince años tenía Martina cuando su amor me entregó. A los 16 cumplidos, una traición me jugó. ¿De quién es ese caballo? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese llavero que tiene destapador? Ese llavero es muy tuyo, que lo encontré en tu overol cuando lo estaba lavando con el agua se oxidó. Yo nunca he usado llavero, tampoco destapador. Si la puerta tiene algabas y yo tomo quitapón. Aquí me he estado sentado, no me he movido de aquí. Si me tienes desconfianza, yo te daré comisión. ¿De quién son esas migajas que yo en la cama encontré? Y la almohada está sudada y yo así no la dejé. Aquí me he estado sentada, no me he movido de aquí. Si la almohada está mojada es porque yo lavo bien. Y la agarró de las greñas y a sus papás la llevó. Suegros, aquí está Martina, que muy chueco me jugó. Pues si quieren, pa. Llévatela tú, mi viejo, la iglesia te la entregó. Si ella te ha jugado chueco, lo mismo a mí me pasó. Hincadita de rodillas, nomás tres tiros le dio. Y el amigo del caballo ni por la vieja volvió. Las pesadillas y los sueños me van a matar, que sin relajo de los diablos eso de soñar. Pues noche a noche ondas locas me hacen despertar, consigo el sueño y me vuelvo a locar. La otra noche yo soñaba que era Superman, que con kriptonita me iban a matar. Y se agarra el cuello y no pude elevar, caí de la cama y me puse a llorar. ¡Súbate la cama, dele! ¡No! ¡Súbate! ¡No! Lleva adentro marchantes, casa majacana. El otro día yo soñaba que era Juan Joaquín, en una cama de tachuelas me iba yo a dormir. Fue grande mi sorpresa cuando al despertar me picaban chiches y me hacían gritar. En ocasiones he soñado que era yo Tarzán y que con un gorila tenía que luchar. El cuello lo tomaba y lo empezaba a azotar, y era mi suegra que me iba a despertar. ¡Duérmase, hombre! ¡Duérmese! ¡Mira nomás, tío! ¡Pero para que no lo trae, hombre! ¡Duérmase! ¡Le va a hacer mal! Responderé con una respuesta. Y si me entiendes, quedaremos entendidos. Que se repita, que se repita, que se repita una vez más la repetida. Que se repita, que se repita, que se repita una vez más la repetida. Unidos a la par los dos juntitos, te digo muy querido, así muy quedo.